LuisFloresMúsica.com, podcast número 6, introducción a los derechos de autor para músicos independientes, parte 3. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta última entrega de esta serie de conversaciones que tuve con Palmira Granados y David Montiel sobre un tópico muy interesante para todos los trovadores y todos los músicos amateurs, músicos independientes, que es este de los derechos de autor y la propiedad intelectual dentro de la música. Espero que esta serie de conversaciones hayan servido para aclarar malos entendidos que pueda haber alrededor de este tema. También les quiero agradecer por haber seguido hasta ahora las entregas que he tenido en este podcast. No olviden pasar la voz, no olviden compartir este link. Recuerden que si este proyecto ha de trascender, va a ser con su ayuda. Mi nombre es Luis Flores y los dejo con esta última parte de esta muy interesante plática. Mujeres, beberé agua de sol. Yo quiero hacer las cosas totalmente derechas y volviendo al caso del cover, yo quiero hacer, Luis es un artista famoso y yo quiero usar una de sus canciones, ya sea samplearla o versionarla, entonces tengo que pedir su autorización. Normalmente, o sea, en el sentido práctico es realmente pedir su autorización o pedir su autorización y arreglarme con la compañía disquera para las regalías qué es lo que en realidad pasa, digamos, ya en el sentido práctico, ¿no? Digamos, artista A que tiene un cierto reconocimiento, vende, ya tiene sus canciones, son muy conocidas y todo, y yo quiero usar parte o de sus canciones o versionarlas, y tengo que pedir permiso, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa ya a la hora de la hora? O sea, ¿cómo es pedir permiso y pagar dinero o qué es lo que pasa? Depende de cada caso en particular. Yeah. Cuando YouTube nos pedía consejo legal sobre cómo lanzar el sitio en México y cómo estar en regla con artistas como Luis Miguel y Paulina Rubio y todo este tipo de, sobre todo de músicos mexicanos, lo que hicimos fue decirles: tienes que contactar a los titulares de esos derechos patrimoniales y decirles, me dedico a este tipo de actividades, mis usuarios van a hacer esto, cómo nos arreglamos para que tú no me vayas a demandar, para que mis usuarios no vayan a tener la angustia de que vayan a ser demandados, para que tú estés contento, para que todo el mundo funcione de la manera más amigable posible. En este caso lo que hicieron fue contactar a las sociedades de gestiones colectivas, desde la Sociedad de Autores y Compositores hasta sociedades de escritores, de cinematografía y demás. Y la forma en la que se arreglan es: mira, no sé cuántas veces mis usuarios van a utilizar esta parte de tu material, solo sé que lo van a hacer porque en mi experiencia lo que hacen es crear videos y a veces son videos sobre que le escriben a su novia, que le hacen a la novia en su cumpleaños o a su mamá y le ponen esta musicalización. Y por ello te aviso que así va a suceder, quiero llegar a un acuerdo contigo. Y ya ahí vienen, dependiendo de qué tanto material tengas tenga la sociedad de creación colectiva o tenga el mismo autor, se crean licencias que en el término en inglés se llama blanket licenses. Y en estos blanket licenses, la forma en la que se redactan es: por tanto tiempo te voy a pagar una regalía de tanto porcentaje, o te voy a dar tanto dinero cada 2 meses, o cada año, o no sé, otro tipo de arreglo, pero son arreglos que se dan de manera particular. No es el mismo arreglo, por ejemplo, el que van a llegar con una sociedad de gestión colectiva, le hace la sociedad de compositores y autores, que con el representante de Key Lanniston. Hace poco, por ejemplo, un artista que iba a tener una exposición en Alemania tenía una exposición sobre los huicholes, y con los huicholes para él era muy importante utilizar la música de los Tigres del Norte. Y entonces me preguntaba, bueno, o sea, no voy a cobrar yo por la exposición tiene que ver con un proyecto que estoy haciendo con la escuela, pero quiero utilizar la música de los Tigres del Norte, ¿cómo lo hago? Entonces lo que hicimos fue buscar en el sitio de los Tigres del Norte algún tipo de contacto para poder hacer un acercamiento con ellos. Y dentro de su sitio, por ejemplo, tenían una liga a una organización que tenían los Tigres del Norte, donde buscaban la promoción de la cultura mexicana en el extranjero. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no era contactar a una sociedad de gestión colectiva, era contactar en esos datos de contacto de los Tigres del Norte y hacer un argumento donde el artista iba a decir, bueno, voy a hacer una exposición, soy estudiante, estoy en Alemania, es una exposición de la escuela, estoy promocionando la cultura de los huicholes en Alemania, y quiero utilizar la música de los Tigres del Norte porque para mí se complementa perfecto con la exposición. Y en ese caso, ya no sé bien en qué terminó, pero el approach, el acercamiento, el tipo de contacto que se hacía era argumentar: no voy a obtener una ganancia directa, no soy un artista que está cobrando grandes cantidades, soy un estudiante, estoy buscando hacer esto, veo que tienes tú esta organización que buscas promover la cultura, y en ese caso los términos de negociación son distintos. Entonces, la recomendación, cuando quieras tú hacer cualquier tipo de versión o de parodia o cualquier tipo de uso que quieras tú hacer de una obra, es buscar si crees que tu impacto va a causar esa inquietud por parte del titular del derecho de autor al grado que pudiera salir demandado, entonces tu acercamiento, sientes esa necesidad de acercarte al titular del derecho de autor y tu acercamiento va a ser distinto, y entonces empiezas a planear toda la estrategia de acercamiento. Cuando vas a tocar en la Perla en México, las chances que vas a tener de ser demandado pues son mínimas. Dudo que si vas a ir a hacer una versión, un cover de Britney Spears, dudo que Britney Spears sí, vaya a meterse a la Perla y te vaya a demandar. La cosa con los derechos de autor, y creo que ahí radica la belleza del sistema, es que en virtud de que en un principio estaba creado sobre una base, un entendimiento de que estás creando sobre lo que alguien más ha creado y que se está protegiendo solamente la expresión de una idea y no una idea, entonces eso te da a ti cierta libertad de actuación, te da una cierta libertad de creatividad. El que no requieras un registro hace de alguna manera una democratización de la creatividad. Entonces, no solo la gente que tenga dinero para registrar una obra es aquella a la que, cual se le va a reconocer un derecho de autor, sino a cualquier persona que tenga una computadora o que tenga una guitarra o que tenga una grabadora con botoncitos de hace 20 años puede crear una obra y puede tener un derecho de autor sobre esa obra. Y el que te permita el que se reconozca a nivel internacional y que te permita a ti actuar en cualquier parte del mundo hace también que la gente no vaya a demandarte, no tenga ese conocimiento y sí te permite ese nivel de creatividad. Estando en México me enteré de anécdotas de que habían demandado algún bar o lo habían cerrado, le habían pedido dinero a restaurantes y bares, igual con músicos, porque había llegado la Sociedad de Autores y Compositores de México al lugar y les había pedido que se mucharan con algo. ¿Qué es esta sociedad y por qué tiene esos derechos? Uno como autor, ¿le conviene registrarse ante esta sociedad, ante estas sociedades? Y uno como intérprete igual de música, que no necesariamente puede ser de tu propia autoría, ¿conviene tener cuidado de estas sociedades? ¿Qué son? Son las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Las sociedades de gestión colectiva son sociedades como cualquier otra sociedad civil, mercantil, civil, que se crean y se reconoce personalidad dentro de la misma ley del derecho de autor, y su función básicamente es que los autores, en lugar de estar persiguiendo ellos que se les paguen regalías, se afilian o se juntan con estas sociedades y lo que hacen es le ceden los derechos de recolección de sus derechos patrimoniales. Entonces, básicamente es una especie de contratación donde crean una representación legal en virtud de la cual, si, por ejemplo, Alex Intec, que es parte de la Sociedad de Autores y Compositores, Alex Intec dice, bueno, yo no quiero andar persiguiendo a los autores, a todas aquellas personas que vayan a hacer un cover mío o que vayan a tocar en una cantina en México. Lo que hago es que esta sociedad que tiene sus representantes y tiene a sus empleados y tiene su departamento de cobranzas, yo le voy a encomendar que a cambio de tanto dinero o de tal porcentaje que vaya y recolecte mis regalías de todos aquellos casos donde se oiga mi canción o se oiga mi obra. Esta sociedad de autores y compositores lo que hacen es ir, tienen a sus empleados y van por distintos establecimientos y empiezan a oír que la gente va porque el grupo está teniendo gran furor y los comensales disfrutan, y esto hace que pues llame la atención de las sociedades de gestión, y entonces van y le dicen a los restaurantes, mira, tú estás contratando a este grupo está tocando canciones que no han pedido autorización al titular del derecho de autor sobre las canciones originales, y como tú estás contratando y tú estás proporcionando los medios para que se infrinja ese derecho de autor, entonces o tú haces que me paguen o te cierro el changarro porque estás proporcionando los medios para que permiten esa infracción del derecho de autor. Entonces, por eso es que, por ejemplo, YouTube, en lugar de estar contactando a Mijares y a Luis Miguel y a Yuri, lo que hicieron fue contactar a la sociedad de gestión de gestión colectiva, a varias de ellas, y les dijo, por todos los autores que tú tengas, ¡fum!, ahí está la regalía. Es básicamente lo que conocemos como los cobradores. Entonces, uno no, como yo como artista no debo de estar preocupado de ella, sino más bien el dueño del restaurante o del lugar donde yo me presente es quien debe de estar pendiente de... La cosa es que no solo van a demandar al restaurante, porque hay dos tipos de infracción ahí. Uno es el que tú estás haciendo como músico, porque estás haciendo un performance, y otro es el proporcionar los medios. Se habla, por ejemplo, de primary infringement y secondary infringement. Si a ti se te encuentra culpable de un primary infringement, entonces después viene un secondary infringement para aquel que está proporcionando los medios de esa para esa infracción. Entonces no es que tú no debes estar preocupado, porque pues en realidad tú vas a ser el primary infringer. Todos, en teoría, es como ahora la política de los del derecho de autor, que aun cuando en su base original era esta promoción de la cultura y creatividad, ahora es como más bien difusión del miedo de que puedes estar infringiendo. Entonces, cada vez que tú haces un performance que es público, si no tienes en teoría la autorización, puede llegar a amenazar. Lo cierto también es que muchas de estas amenazas jamás llegan a un juicio, sino siempre, la mayoría de las veces, se arreglan en acuerdo.